Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas, sin importar el tipo de deudas que sean. Pueden ser tarjetas de crédito, algún crédito hipotecario, automotriz, préstamos personales, etcétera. Para eso está Defensa del Deudor, para poder ayudarles a todos ustedes, puesto que sí. Nos da muchísimo gusto toda esta difusión que se le ha dado a nuestro movimiento social. Definitivamente Defensa del Deudor ha crecido de una manera impresionante, a niveles que yo creo que ni los que comenzamos con esto hace apenas 3 años nos imaginábamos. Algo bastante, bastante bueno. El día de hoy, perdón, iba a decir el día de ayer, pero fue el día de hoy, salió publicada la nota en el periódico El Financiero, donde Defensa del Deudor da su opinión en relación a los abusos de los despachos de cobranza, la manera en la que se manejan estos sujetos, la manera en la que amenazan a los deudores, al grado que incluso muchos deudores no aguantan la presión y terminan por quitarse la vida, cosa que Defensa del Deudor está decidido a terminar definitivamente. Es por eso que, si ustedes checan la nota, ya estamos tomando las medidas necesarias para impulsar las reformas que la ley necesita para que ya definitivamente este acoso se tipifique como un delito. Ya no los puedan molestar en sus lugares de trabajo, ya definitivamente ya no puedan amenazarlos con mentiras de supuestos embargos, de supuestas demandas. Defensa del Deudor, como siempre, trabajando en verdad para ayudar a todos los deudores de México. También otro punto muy importante es esto que va relacionado al cobro a lo chino. También estamos viendo la manera de evitar que los bancos se puedan cobrar de su nómina, porque debemos recordar que en México el sueldo es inembargable, salvo por concepto, por ejemplo, de pensión alimenticia. De ahí en fuera no se puede embargar el sueldo bajo ninguna circunstancia, y eso, lo quieran reconocer los bancos o no, es lo que están haciendo con sus sueldos, sin necesidad siquiera de un proceso judicial, ¿eh? Lo hacen impunemente. Ven que tiene dinero su cuenta de ahorros, y de ahí se cobran los bancos, cosa que nos parece totalmente abusiva por parte de estos señores. Defensa del Deudor está trabajando para evitar esto. Por favor, chequen la nota, les va a resultar de gran interés. Está bastante, bastante buena, y de verdad, muchísimas gracias a nuestros amigos del periódico El Financiero. Por cierto, que esto con El Financiero no se termina aquí, por supuesto que no. En unos días más vamos a tener otra entrevista con estos señores del periódico El Financiero, donde hablaremos a mayor detalle de la manera en la que el deudor puede solucionar sus problemas de deudas. ¿Cuáles son las mejores estrategias a seguir para solucionar sus problemas de deudas? Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos el día de hoy. Antes de iniciar ya bien con las asesorías, quiero pedirles una disculpa, porque íbamos a tener a nuestros amigos del Buró de Crédito el día de hoy, específicamente al licenciado Miguel Tijerina, que es vocero oficial del Buró de Crédito. Lo vamos a tener totalmente en vivo el día de hoy, pero por cuestiones de agenda, el licenciado ya no pudo llegar a la Ciudad de México y cambiamos la entrevista para el próximo lunes. Próximo lunes 5 de marzo, porque ahorita por aquí alguien me decía que iba a ser el 6, me parece que era mi amigo Helmi, pero no, es lunes 5 de marzo, 3 de la tarde en vivo. El licenciado Miguel Tijerina del Buró de Crédito, para aclarar todas esas dudas que tienen ustedes en relación al Buró de Crédito. Pueden hacer sus preguntas mediante el chat. Por ahí ya mi amigo Yo Deudor me mandó algunas. Necesito hablar contigo, Yo Deudor, por cierto, si me estás escuchando al respecto. Y bueno, van saludos para todos nuestros queridos radioescuchas, a mi amigo Helmi, por supuesto, productor de estos programas de radio. Un abrazo, Germi, hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco, que es donde se está retransmitiendo este programa vía Skype. Por aquí ya Agüitas está conectada, mi amigo Germi, le mando un abrazo. Charlie 1294 también ya está por aquí. Valery, muchísimas gracias. Dan, Manny 777, Warrior, Rubén 61, Eficiente, Afiliada, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Y vámonos ya de lleno con las asesorías del programa del día de hoy. Vamos a ver por aquí, muy buenas tardes. Borra esto y ponte un apodo. Dice Eficiente, saludos por todo lo que hacemos en beneficio del deudor. Saludos a todos, nos manda nuestro amigo Eficiente. Rubén 61, muy buenas tardes. Dice Damp, felicidades a todos en defensa del deudor por la gran labor que realizamos. Muchas gracias, Damp. De eso se trata, de poder apoyar de manera concreta a todos los deudores mexicanos. Helmi dice, una vez más, una felicitación a Defensa del Deudor por tantos logros y éxitos. Muy bueno el reportaje del Financiero, gracias por el apoyo. De verdad, no se pierdan el reportaje, está en la página del periódico El Financiero. Por ahí pusimos el enlace en nuestra página de internet, pero si no, se los doy nuevamente, es elfinanciero.com.mx. El Financiero es el periódico más importante de finanzas de todo el país. Es el que lleva la batuta en ese sentido. Métanse a su portal de internet y ahí van a ver el enlace de inmediato. Del lado derecho dice Nadie puede con los cobrones, el reportaje de la reportera Margarita Jasso. Muy muy buen reportaje, de verdad, muchísimas gracias a esta reportera Margarita Jasso del periódico El Financiero. Chécalo, hizo una labor periodística muy interesante entrevistando a una deudora que sufría acoso por parte de los cobradores, y por ahí le llevamos a un cobrador para que también lo entrevistaran. Y chequen la parte del cobrador, está bastante, bastante buena, porque habla de lo que ustedes viven día a día, ¿no? Del acoso del que son víctimas, de cuál es la misión del cobrador, cómo se tiene que manejar, cómo se tiene que comportar para poder recuperar la cartera vencida, qué estrategias, qué triquiñuelas son las que manejan estos señores para poder cobrarle a los deudores. Todo eso directamente de la voz de un cobrador lo van a poder escuchar, para que no digan que luego exageramos, que los cobradores no hacen eso. Por ahí ya ven que luego nos quieren desmentir con que los cobradores ya no acosan a los deudores. Pues ahí está la prueba de que sí, tan real como el día que nos ilumina el día de hoy. Muy bonita la tarde, por cierto, aquí en la capital del país. Qué granizada la del otro día, pero bueno, ya estoy divagando. Volvamos al reportaje, bastante bueno, chéquenlo. Chéquenlo y chequen las opciones. Vean el video. El video está buenísimo porque ahí está el cobrador, que es cobrador anónimo. No sé de quién se trate, pero está interesantísimo. Me dice Afiliada que le llegó una carta de American Express diciendo que deducirá del impuesto sobre la renta correspondiente a American Express por el ejercicio fiscal de 2011 el crédito vencido de una de sus tarjetas como monto incobrable. ¿Es bueno o malo? No entiende qué es. Es bueno en el sentido de que, como estás afiliada a Defensa del Deudor, ya no vas a tener mayor problema. Si tú no estuvieras afiliada a Defensa del Deudor, el acreedor está en su derecho a deducir este tipo hasta el 2% de su cartera vencida, porque luego la gente se confunde y piensa que puede deducir toda su deuda, pero no. Por ley solamente puede deducir el 2% del total de su cartera vencida. Entonces elige de cada 100 deudas 2 para deducirlas fiscalmente, pero no renuncia a su derecho. Fíjense bien la trampa tan grande que hay aquí, ¿no? No renuncia a su derecho a cobrarla en un futuro. Es decir, que la puede deducir, ¿sí?, de sus impuestos. Y luego, si quiere cobrarla en 1 o 2 años, lo puede hacer nuevamente al deudor. Cosa que nos parece completamente injusta, porque al final del día, él ya recibió su dinero, ¿no?, mediante esta deducción. Entonces, Defensa del Deudor interpone los recursos legales suficientes para que, si en un futuro a nuestra amiga afiliada le quieren volver a cobrar esta deuda, ya no sea posible. Ya no se la puedan cobrar, ya quede finiquitado de manera permanente. El único problema, mi querida afiliada, es que si hacen la deducción, American Express te va a poner una mala nota en el buró. Es decir, tú ya no le vas a pagar ni un centavo a American Express, de eso nos vamos a encargar nosotros. Ni hoy ni nunca. Con esta deducción, American Express ya cobró lo que tú le debías. Pero, aquí está el pero, te va a dejar con la mala calificación en el buró de crédito por lo menos 6 años, porque la va a reportar como deuda que le causó un quebranto. Ese es el problema de la deducción. Ahí está el problema de la deducción. La gran ventaja, que te vas a ahorrar miles de pesos. La desventaja radica en la mala nota en el buró de crédito por parte de American Express. Hay que checar también si es cierto, ¿no? Porque podría ser puro cuento. Pero cuando es American Express, casi siempre es cierto, la deducción. Cuando no es, por ejemplo, con Santander, que los cobradores, quién sabe por qué manden esas cartas cuando no es verdad lo de la deducción. Me dice Rubén 61, que me comenta que su plazo de respuesta de la hipotecaria ING termina el próximo miércoles. Le comentó mi amigo el licenciado Vázquez que ya no pague nada y que espere la demanda. Sin embargo, seguramente le van a llamar. La pregunta es, ¿qué debe contestar en las llamadas sin ser agresivo ni evidente? Pues nada más que la verdad, mi estimado Rubén 61, que de momento no tienes dinero para poder aprovechar sus ofrecimientos, que tu principal interés es no perder el inmueble, pero que desafortunadamente no te va a ser posible realizar pago alguno, no sé, durante los próximos meses. Con esto ya el acreedor va a saber que tu intención es pagarle, pero que estás estabilizando tu economía. ¿Qué va a pasar? Que vamos a ganar mucho tiempo antes de la demanda con esta respuesta, porque tú te vas a ver honesto, con la disposición a pagar, pero obviamente si no tienes dinero, pues te resulta imposible. El acreedor lo que va a hacer es dejarte en el archivo unos meses más, quizá un año, y ya después de este tiempo procedería la demanda en tu contra, porque al final del día no se le va a pagar hasta que haya un proceso judicial. Te van a demandar y entonces ya nosotros te vamos a defender para que no pierdas tu inmueble. Te vamos a conseguir otros 2 añitos más para que te juntes un dinero y entonces se pueda liquidar la casa, ya sea con lo que guardaste o por lo menos que te pongas al corriente, que lo regularices y que baje tu mensualidad drásticamente. Mi estimado Rubén 61, así es como se debe de hacer. Dice Rubén 61, ya que tampoco han sido agresivos con él. La diplomacia ante todo, por supuesto, la diplomacia, factor fundamental para cualquier negociación. Sin diplomacia sencillamente no puede haber negociación. Si cuando ustedes deseen realizar una negociación eficiente, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un placer que todo esto esté avanzando de esta forma, ¿no? Tan impresionante. Marvel, muy buenas tardes. Miguel Listo me dice que si le puedo decir si se puede negociar un crédito hipotecario con Scotiabank para pagar lo justo. Claro que se puede, por supuesto. Y con Scotiabank hay muy buenas opciones, ¿eh? Al final del día yo creo que Scotiabank es de los bancos que más les interesa que sus clientes se regularicen con sus pagos, ya sea mediante una negociación con quita o con una reestructura, que lo ideal es la quita. Rega 47, muy buenas tardes. Me dice Palemón que haciendo un balance parece que está bien. Un abrazo a mi amigo Palemón, de verdad, muchas gracias por el apoyo que nos ha brindado asesorando a tantas y tantas personas. A Miguel Listo ya le dimos respuesta. Si se puede, por supuesto, con Scotiabank una negociación adecuada en un hipotecario. Dice Cars que están escuchando el programa. Saludos a Helmi, a Pale, a todos. Muchísimas gracias, mi estimado Cars. Afiliada dice que si dice que no obstante la deducción, queda facultad para requerírsela o ceder los derechos y obligaciones. Lo que te decía yo hace un rato, afiliada, no importa, de eso nos encargamos nosotros. Si ellos hacen la deducción fiscal, ya no te van a cobrar. A nuestros afiliados ya no le pueden cobrar ese dinero en un futuro. No te preocupes, de eso nos encargamos nosotros. Pero eso sí, te van a dejar con mala nota en el buró de crédito por esta deducción. Warrior me dice que hoy recibió una llamada del corporativo Muñoz y Asociados. Por cierto, voy a hacer una pausa aquí. A todos parece que les gustó mucho el reportaje que realizamos el otro día en relación a Garza Flores y Asociados, este despacho que le encanta intimidar a los deudores, los amenaza y les pide que depositen en una cuenta de un tercero sin querer comprobar que ellos son los nuevos dueños de la deuda. Parece que les gustó mucho este reportaje y tomamos la decisión de continuar con estos reportajes para todos los despachos de cobranza. Los vamos a estudiar, los vamos a diseccionar a todos. A Certec, a Garza Flores, ya lo hicimos, a Muñoz, a Del Toro, a Temores, absolutamente a todos los despachos de cobranza. Les vamos a hacer una estudiada, los vamos a checar hasta el último recovejo para ver cómo trabajan. Y en base a eso, ustedes van a tener una idea mucho más certera de con qué despachos se va a poder trabajar bien y de con qué despachos definitivamente mejor ni nos acercamos a negociar. Espérenlo ya muy pronto, la próxima semana, un reportaje más de esta serie en relación a los despachos de cobranza, hasta el último detalle. No les voy a decir de qué despacho se trata, se los voy a dejar de sorpresa unos días más, pero ya mero los vamos a informar cuál es el despacho que sigue en estos reportajes especiales de defensa del deudor. Y ahora sí, decía mi amigo Warrior que le habló el corporativo Muñoz y Asociados por la deuda que tiene con Banamex por la tarjeta de crédito clásica, diciéndole que le tiene una propuesta para liquidar su deuda con 56 mil pesos y tiene que pagar a más tardar el 29 de febrero. Les dijo que defensa del deudor estaba negociando con Banamex. Perfecto, mi estimado Warrior, mejor respuesta no pudiste haberles dado. En este caso, que se esperen o que nos contacten, que te manden una carta convenio y nos la haces llegar a ver qué ofrecen. Roy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Charlie1294 dice que estaba checando que ya tiene como un mes y medio que no le llaman los de Coppel. Y esos son unos que siempre dan guerra. La duda, es, ¿no será que lo puedan demandar? No está incluido en su contrato de afiliación. ¿Cuánto le debes a Coppel, mi estimado Charlie1294? Y te digo, a ver, ¿qué tan alto es el riesgo? Valerie dice que tiene una tarjeta de Bancoppel. Hizo una reestructura de su crédito y terminó de pagar en enero. Ah, caray. Y termina de pagar en enero del 2013. Pero le dijo el ejecutivo que aunque termine de pagar la tarjeta, va a quedar en buró de crédito por 6 años. ¿Es eso cierto? Gracias por la respuesta. No, precisamente en teoría para eso son las reestructuras, para no afectar su calificación en el buró de crédito. ¿Para qué vas a reestructurar si te van a dejar con una mala nota en el buró? No entiendo, pues mejor diles no, muchas gracias, compadre, y me espero a que me hagan una quita, ¿no? Sí, ya vamos a todos los despachos, ya todos los vamos a estudiar, para que ustedes ya tengan certeza, ya sepan exactamente de qué se trata con este despacho y con este otro y con este otro, y digan, bueno, con este despacho sí se puede negociar, con estos de plano, ¿no? Muy, muy pronto, espérenlo. No vamos a aventárnoslos a todos, hay despachos que no valen la pena, porque son muy chiquitos, pero sí a los más grandes sí, sí los vamos a checar, hasta las amígdalas, dirían por ahí. J. Garcés, muy buenas tardes. Dice Cars a Helmi que con 2 botellas de vino ya hubiera salido de la gripe. George27 dice que los cobradores de Santander le enviaron una carta donde le informan de un embargo por una deuda de tarjeta de crédito cuyo monto es de más de 100,000 pesos. ¿Pueden hacerlo? Pues híjole, sí pueden, por supuesto. La deuda es alto y Santander, como tu acreedor original, puede proceder legalmente en contra tuya para requerirte el pago por la vía judicial y, por supuesto, puede haber un embargo precautorio de tus bienes para garantizar el monto adeudado. Sobre todo que si es una cantidad más o menos alta, el riesgo de demanda en tu caso es alto, George27. Me dice afiliada, ¿y cómo puede comprobar que efectivamente la dedujeron? En tu próximo estado de cuenta lo va a decir claramente y checa tu buró de crédito. Espérate un mes y checa tu buró de crédito, ahí lo va a decir si ya la dedujeron de manera fiscal. Lucas dice que solo para preguntar si existe algún término de tiempo de la deuda con el banco. Son 10 años lo que marca la ley, 10 años que pueden recuperar la deuda por la vía ordinaria mercantil. Warrior me dice que le pidieron un folio para saber si era verdad que estaba afiliado con nosotros y le dijeron que si ya le habíamos hecho alguna propuesta. Él dijo que no y le dijo que cuando llegáramos a algún acuerdo se les avisara. Claro que sí, me parece una respuesta muy adecuada la que te dieron de este despacho, porque ellos saben que estamos trabajando en tu negociación y está correcto, se les puede avisar para ver si ellos nos pueden conseguir todavía un mejor descuento, mi estimado Warrior. Fantástico. Y nada más para que veas el peso que ya tiene defensa del deudor. Cuando les pidan a todos nuestros queridos afiliados un folio de afiliación, pueden dar con toda confianza el número de su contrato. Porque muchas veces los despachos nos llaman y nos preguntan, oiga, el señor Warrior con número de contrato fulano de tal, ¿está afiliado con ustedes? Y ya nosotros lo checamos en la base de datos y se los respondemos de manera afirmativa o negativa, dependiendo, ¿no? Me pregunta Rengi que qué tan eficiente es el Reus. Ah, caray, a ver, a lo mejor estamos hablando de cosas diferentes. Vamos a checarlo rápidamente. No, pues te fallo, ¿eh? No tengo idea. A ver, ¿me podrías aclarar un poco más? Dice afiliada que entonces le manda copia al área de negociaciones de defensa de deudor para que ya no se ocupe de esa tarjeta. No, vamos a esperarnos un par de semanas para ver qué nos responde American Express. Y si nos dice lo mismo, pues sí, ya, nos esperamos a que esa negociación pase a deducción fiscal, que tu cuenta pase a deducción fiscal y listo. Marvel dice que le llaman al igual que si no va a pagar, ya les dijo que sí. Dice Damp que tiene 2 consultas. La primera es sobre un préstamo sobre nómina que sacó su esposa con Bancomer hace 1 año y medio. Lo liquidaron en diciembre del año pasado, pero solo le dieron una carta de cancelación. ¿Con eso no tendrá algún problema en el futuro? Híjole, mi estimado Damp, aquí lo ideal es que saques tu reporte en el buró de crédito. Saca tu reporte en el buró de crédito y vamos a ver qué es lo que dice en relación a esa deuda. Y en base a eso podremos aclarar todo. ¿Por qué? Porque no te deben haber dado una carta cancelación, te debieron haber dado una carta finiquito. Yab dice que buen programa, muchas gracias. Nos pregunta que si nosotros solo ayudamos ya cuando están demandados o también antes de que suceda. No, preferentemente es antes de que suceda. Mucho antes de que estén demandados, lo ideal es comenzar a ayudarlos. La demanda, digamos que es lo último, les podemos ayudar perfectamente bien, pero es lo último que queremos que suceda. Preferimos negociar antes de que haya una demanda. Jolly Pop 520, ¿cómo estás? Mr. George, un saludo, ¿cómo estás? Karime, ¿cómo estás? Un saludote y un abrazo, Karime, ¿cómo te encuentras? Eficiente, me dice que fantástico que se hagan esos estudios a los despachos para que se les quite la máscara. Efectivamente, los vamos a checar a todos los despachos de cobranza, ¿eh? A todos. Miguelcito, Miguelisto, dice que cómo empieza la gestión con Scotiabank. Deja de pagar, necesita darnos más datos para poder tratarlo al detalle. Sí, mi estimado Miguelisto, ¿por qué no nos regalas una llamada a nuestras oficinas el día de mañana? Y con mucho gusto podremos ver la mejor estrategia de acuerdo a tu caso particular, porque si necesitamos algunos detalles que son importantes. Regálanos una llamada mañana. Mañana, no sé, a la 1, 2 de la tarde, allá en nuestras oficinas, con mucho gusto te apoyaremos. Charlie1294 dice que le debe a Coppel 14 mil pesos de un préstamo. Lo raro es que no ha llegado nada a su domicilio. No, no pasa nada. Vamos a esperarnos, Charlie1294. Mientras tanto, saca tu reporte especial en Círculo de Crédito. Esto no es en el buró. Esto es en Círculo de Crédito porque las tiendas pequeñitas, los bancos chiquitos reportan a Círculo de Crédito, como es el caso de Coppel. En base a lo que diga, pues podremos darte una asesoría mucho más profunda, mi estimado Charlie1294. Fab dice que está estresada, siempre ha pagado sus tarjetas, por lo menos el mínimo, para que no la moleste ni a ella ni a su familia. Solo que ahora se encuentra en una situación estresante y no puede pagar de momento. Es normal, Fab, y qué bueno que ya no puedes pagar, porque si no te le ibas a aventar pagando mínimos toda tu vida. Ya ahorita ya topaste con pared, ya no queda nada más que salir adelante, mi estimada Fab o estimado Fab. Porque, te repito, de otra forma, diciendo es que no quiero que me molesten y pago mínimos, mínimos, mínimos, ibas a mantener a los banqueros toda tu vida, así, de plano. Entonces ahorita ya por lo menos tocaste fondo, no, lo que toca es nadar hacia la superficie. Aquí vas a encontrar la solución a este problema, Fab. Valerie, no tienes nada que agradecer. Choc47, ¿cómo estás? Por ahí, ahorita que vea Choc, qué bueno que está aquí conectado, tenemos un problema, un retraso con más o menos 100 equipos del CNET Plus. Por aquí nuestros amigos de Estafeta nos han estado fallando en relación a estas entregas. Ya entregamos muchísimos. Estamos hablando de que se han entregado más de 800 equipos en toda la provincia, en toda la República Mexicana, en el interior de la República Mexicana. Pero por ahí tenemos un retraso con aproximadamente 100 equipos. Les pido un poquito de paciencia, una disculpa a todos nuestros queridos amigos afiliados que contrataron el CNET Plus. Ya esta semana me prometen los señores de Estafeta que se van a regularizar estas entregas y hasta su domicilio. Si no, de plano vamos a cambiar de empresa de mensajería. Pero yo espero que ya no haya ningún problema y que estos equipos lleguen finalmente a su destino. Con estos equipos, adiós a las llamadas de cobranza para siempre. Se bloquean electrónicamente. Ustedes contestan, dan el teléfono del CNET Plus, cuelgan y bloquean el número. ¿Qué va a hacer el cobrador? Ya no se va a poder comunicar con ustedes. Nos va a llamar a nosotros. Nosotros los vamos a atender por ustedes. Marvel dice que Credomatic le llaman y llaman preguntando lo mismo, como si no supieran nada. Eso quiere decir que aún no pueden ofrecerle para quitarle esto, ignorando que ya ha dejado su deuda, que es de 49,350 pesos, y que pague 35,000, ¿qué hace? Desafortunadamente es estrategia normal, Marvel, que los despachos hagan como que no saben, se hacen los locos. Pero te juro que ya saben, nada más que te quieren presionar. Tú ignóralos, dile, mira, yo ya les dije, y si quieren y si no, háganle como quieran. Y ya no les contestes. Ya no les contestes. Dice afiliada que cuando le hablen los de la agencia de cobranza, les informa de la carta de American Express para que ya no le estén dando lata. Claro que sí, diles eso. Mira, a mí American Express ya me dijo que la van a deducir fiscalmente. Y ya no tengo nada que platicar con ustedes. Dice Karime, pues tan pronto dijo eso, mejoró, brujo. A ver, Rubén61 dice que no encuentra la nota del financiero que mencionamos en un principio. Métete a elfinanciero.com.mx, Rubén61, elfinanciero.com.mx, y ahí la vas a encontrar. Ahí dice, nadie puede parar a los cobrones. Y te metes, está súper fácil. Dice Marvel, ¿y si aún no se está afiliado, se pueden contestar que están por afiliarse? Claro que sí, o que se están asesorando con defensa del deudor, por supuesto, Marvel. Dice Roy que como cuántos afiliados está defendiendo o negociando su deuda ahorita defensa del deudor. No tengo ese dato. Afiliados debemos estar casi por los 8,000 en estos momentos. Que se esté llevando su negociación, no tengo el dato, pero el promedio debe ser de unas 150 negociaciones a la semana. Posiblemente ese sea el número actual, 150 negociaciones por semana. Dice Jab que qué buena bofetada con lo que le di al licenciado Pérez de Garza y Asociados. Yo muy bien. Muchas gracias, Jab. Es que no nos podemos poner a su nivel. Si yo me pongo a discutir con él, pues sencillamente la entrevista hubiera quedado espantosamente fea, ¿no? Ya bastante discuten muchos de ustedes con los cobradores como para que Defensa del Deudor se ponga también a pelear con ellos. No, no se gana nada. Lo que yo hice fue sacarle información al señor, que finalmente nos la dio, a regañadientes o como sea, nos dijo los puntos que nos interesaban, y ya después, en otra llamada, pues completamos el esquema y nos dieron la información necesaria para saber cómo trabaja este despacho. Dice Rangi que el registro público de usuarios que no desean información publicitaria de productos y servicios financieros de la Conducef, se supone que si se registra ya no le llaman los de los bancos ni a las personas que puso como referencias. No, no funciona así ese sistema, para nada. Es otra cosa completamente distinta a las llamadas de cobranza. Eso es más que nada para que no te llegue publicidad del banco, que no te manden así sus publicidades de seguros, de promociones, etcétera. Pero para lo de cobranza, no. Y ya lo dijo el ingeniero Carrera Santa Cruz el otro día, el vocero oficial de la Conducef. Literalmente ellos no pueden hacer nada de manera legal en contra de los despachos. Dice Iliebet que le debe a apoyo económico y crédito familiar. Ambas deudas suman un total de 18 mil pesos. Por esa cantidad la pueden embargar. Te pueden embargar hasta por 500 pesos. De ahí a que les convenga iniciar un proceso judicial, no lo creo. Me gustaría saber, Iliebet, ¿desde cuándo no pagas? Miguel Listo dice que ¿cómo empieza la gestión de Scotiabank? Llámanos mañana, mi estimado Miguel Listo. Con mucho gusto te ayudamos. Dice Warrior. Y ya con esos datos que les dio, ¿ya van a dejar de llamarle o van a seguir molestando los del Corporativo Muñoz y Asociados? Híjole, Warrior, ahí sí no sabría decirte. Podría ser que dejen de molestar, sí. Pero ya sabes que luego los cobradores son muy latosos. Hay que hacerlos entender. Vamos a esperar. Y Livia dice que por una deuda de 10 mil pesos dejada de pagar hace 2 años, ¿la podrían embargar? Sí, sí pueden. Bueno, depende. Bueno, cualquier acreedor puede. Pero hay que ver el nivel de riesgo dependiendo del acreedor. Pero cualquier acreedor te puede demandar y embargar por la cantidad que sea. Regia 47 dice que sacó el reporte del Buró de Crédito y le aparece todo palomeado en verde. Pero donde está la tarjeta de crédito Invex, está cerrado. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la clave que aparece? Eso es lo que nos interesa. Porque cerrado puede estar, pero pueden seguir requiriendo el pago. Habría que ver cuál es la clave que aparece. Perfectamente, mi estimado Miguel, listo, estamos a tus órdenes. Mr. George, ¿cuándo unos churros del Moro? Pues mi estimado Mr. George, si tú gustas, si tienes tiempo, mañana con todo el gusto del mundo vamos a estar por ahí en Xola 1902 reuniéndonos mi amigo Palemón, posiblemente yo deudor, y si deseas acompañarnos estás invitado, Mr. George. Vamos a ir a desayunar ahí al Sanborns, que se encuentra juntito. Vamos a compartir ahí unos ricos chilaquiles o a unos huevitos o a ver qué nos comemos por ahí y pues platicar, ¿no? Por supuesto. Dice Karime que si alguien ya está usando su equipo, que cuente su experiencia con él. Claro que sí, por ahí el otro día estaban unos afiliados comentando su experiencia en unos posts. Les ha funcionado bastante bien. Y es un servicio maravilloso porque es electrónico. Con esto se bloquea la llamada de los de cobranza de manera electrónica. Es imposible que vuelva a entrar la llamada desde ese número. Y aparte bloquea números privados. Todo lo que aparece sin número privado o que no aparece nada en la pantalla, también lo bloquea, lo cual es fantástico. George 27 dice que no escuchó la asesoría que se le puedo dar. Los cobradores de Santander le enviaron una carta donde le informan de un embargo por una deuda de 100 mil pesos. ¿Pueden hacerlo? Sí, sí pueden hacerlo. Los cobradores de Santander no, pero Santander sí te puede demandar y sí puede solicitar el embargo precautorio para garantizar lo que le debes. Sobre todo que el monto adeudado es alto, mi estimado George 27. Valerie dice que es la segunda ocasión que escucha el programa, la verdad es muy bueno. Lo saco de muchas dudas. Qué bueno, Valerie. Nosotros somos los únicos que hacemos muchas cosas. Por ejemplo, este programa de radio, nadie más lo hace, absolutamente nadie más. Por eso es que los medios de comunicación solicitan nuestro apoyo para que demos nuestra opinión al respecto en relación a muchos problemas de deudas. Porque saben que aquí estamos los meros meros, los que de verdad sabemos del tema y los que en verdad estamos ayudando a la gente con acciones concretas, ¿no? No con palabritas. Aquí sí estamos haciendo las cosas. Rockbell dice que tiene una pregunta. ¿Qué antecedentes tiene el despacho Rosales y Asociados? Mira, de momento todos los estamos cortando con la misma tijera, salvo a Garza Flores, que ya lo sacamos todos sus trapitos al sol y no han pedido derecho de réplica. Por ahí si alguien de Garza Flores desea dar una entrevista para que sea transmitida en este programa de radio y se desglose en el reportaje que realizamos el otro día, Están en todo su derecho, por supuesto que sí. Y si desean platicar con defensa del deudor, aquí estamos más puestos que nada para atenderlos, porque lo que nos interesa no es satanizar a los despachos de cobranza. Lo que nos interesa es darle solución al problema de la mala cobranza. Y eso va para todos los despachos. A todos los vamos a entrevistar. Habrá algunos que nos quieran dar entrevista, habrá algunos que no. De ahí dependerá mucho el nivel de recuperación que van a tener a través de defensa del deudor. De una vez se los voy adelantando. Aquí nosotros no queremos imponernos ni forzarlos a nada, ni mucho menos. Pero sí queremos que la cobranza se realice de manera adecuada. Si los despachos se ponen las pilas y nos echan la mano, pues qué bueno. Yo estoy seguro que van a recuperar muchísimo dinero y al final del día es un negocio, señores cobradores. Piénsenlo un poquito. Yo creo que puede ser una oportunidad fantástica para que finalmente la cobranza se maneje a un nivel adecuado aquí en México. Piénsenlo, chéquenlo, analícenlo. Yo creo que les va a convenir bastante. Nosotros nos vamos a contactar a todos los despachos de cobranza, los vamos a estudiar, los vamos a entrevistar y dependiendo de cómo se manejen y sus políticas, se podrá ver si se hace la negociación con ellos o no, definitivamente. Entonces, se los dejo de tarea para que lo analicen y eso va también para todos mis queridos radioescuchas, para que vean el nivel que manejamos aquí en Defensa del Deudor para apoyarlos a todos ustedes. Dice DAM que le debe a la Comisión Federal de Electricidad. Ay, Dios mío, esa empresa de clase mundial. Nada más díganme. Híjole, no sé de qué clase se refieran, pero en fin, dice que desde hace más de 3 años, por un ciber que tenía, durante 7 meses no le enviaban el recibo, y les llamaba cada mes para pedirles que se lo enviaran, pero el séptimo mes le enviaron recibo por un total de 7,000 pesos y le cortaron el servicio. Por ahí, si quieres, regálanos una llamada el día de mañana, DAMP, con mucho gusto te podemos asesorar en relación a tu problema con la Comisión Federal de Electricidad. Rubén 61 ya encontró la nota en El Financiero donde hablamos de los despachos de cobranza y lo que está haciendo Defensa del Deudor para que esto se acabe definitivamente, este acoso del que son víctimas todos ustedes, se acabe ya de tajo para siempre. DJ Saucedo, que si puede empezar con otra negociación, si ya tiene una en proceso. Sí, si tienes el dinero para poder concretar la negociación, por supuesto, no hay ningún problema, mi estimado DJ Saucedo. Todo esto a través de nuestra área de negociaciones aquí en Defensa del Deudor. Ya Dan puso el enlace a nuestra entrevista, muchas gracias. Ian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tarde, pero llegaste. Dice Regia 47 que la clave que ponen es UR, cuenta sin información. Ok, perfectamente, Regia 47. En este caso, vamos a esperarnos al siguiente mes para ver si cambia esta clave. Si la cambian, pues vemos qué se puede hacer, dependiendo de por cuál la vayan a cambiar. Vamos a esperarnos un mes y vemos qué aparece, mi estimada Regia 47. Dice que aparece en enero del 2012 la clave cuenta al corriente. La verdad no entiende esto de las claves del buró. El último pago que hizo fue en diciembre 27 del 2011. O sea que ya lleva 2 meses de mora. Todavía le falta un mes para negociar. Mira, te falta un mes para iniciar tu mora, porque debemos recordar que la mora legal inicia los 91 días posteriores al último corte en el que se realizó pago. Si tú dejaste de pagar en diciembre y tu corte era los días 20, estamos hablando de que enero, febrero, marzo 21, el día de la primavera, iniciarías tu mora legal. Y a partir de ahí se puede comenzar a negociar, pero debes tomar en cuenta que los mejores descuentos se dan por ahí del sexto u octavo mes de mora. Cars dice que es muy bueno tener estos espacios para conversar directamente con mis amigos, los deudores. Desayunando, comiendo, simplemente intercambiando información, perfecto. Pronto me saludará de mano también, pues mi estimado Cars, si deseas, te extiendo la invitación a ti también y por ahí nos vemos mañana. Marvel dice que es conocido a qué banco pertenece Credomatic, escucha y lee como si ya fuera la única que trae problema con ella. Pues literalmente sí. Pero lo que pasa es que muy poca gente pide crédito a través de esta institución. No te preocupes, de todas maneras te podemos ayudar, Marvel. No creas que estás solito ni solita. Aquí te podemos ayudar. Valerie, cuídate mucho, hasta luego. Joseph 79, saludos hasta Cancún, hombre, precioso lugar. Nos manda saludos, Joseph, ¿cómo estás? Tiene su deuda en proceso de negociación en defensa del deudor. Durante este proceso, ¿tiene que seguir contestando las llamadas de los cobradores? No, ¿para qué te desgastas? No les contestes. Y si les contestas, dile eso. Dile eso al cobrador. ¿Sabes qué? Mira, ya mi negociación la está llevando defensa del deudor. Así de sencillo. Lucas, que si podría hablar un poco sobre el equipo para bloquear las llamadas. ¿Dónde se compra, por favor? Nosotros lo tenemos, Lucas, nosotros lo tenemos a su disposición. Les comentaba yo hace un par de programas que de momento se agotaron porque la demanda fue impresionante. Pero ya nos van a llegar más equipos. Ahorita ya tenemos la lista de espera. Yo considero que más o menos para mediados de la semana que entra llegue el nuevo lote de equipos que bloquean las llamadas. Una maravilla de aparato porque se conecta a la línea telefónica directamente. Está bien bonito, prende en azul, tiene identificador de llamadas. Muy, muy bonito. Y entonces cuando les llame el cobrador, ustedes le van a dar un número telefónico que Defensa del Deudor les va a proporcionar junto con su equipo. Entonces les va a llamar el cobrador, les va a decir, oiga, págueme, que no sé qué. ¿Sabes qué, cobrador? Yo ya no te voy a poder atender aquí. Te voy a dar un número donde te vamos a atender. El cobrador va a refunfuñar un poco, pero ustedes sean muy firmes. ¿Sabes qué? Si no quieres apuntarlo, es tu problema. En cuanto tú me cuelgues, ya no vas a poder comunicarte este número. Entonces el cobrador obviamente lo va a apuntar porque no le va a quedar de otra. Cuelgan, bloquean el número y aunque el cobrador baile sobre el teléfono, ya no va a poder entrar esa llamada nunca más a su domicilio. Entonces el cobrador nos va a llamar a nosotros y nosotros vamos a atender todas esas llamadas, manteniéndolos a ustedes al tanto de los descuentos que pueda haber en este lapso, ¿no? Si hay algo muy interesante que nosotros consideremos maravilloso para que ustedes puedan liquidar su deuda, en ese momento nos vamos a poner en contacto con ustedes vía correo electrónico, vía telefónica o mediante un mensaje de texto para que ustedes se comuniquen con nosotros, lo podamos concretar y ya Defensa del Deudor realice toda su negociación. Una maravilla de aparato. Volaron las piezas, más de 1,500 piezas ya se acabaron, pero vamos a tener más, no se preocupen. Ya hicimos un pedido mucho más grande para poder seguir ayudándolos a todos ustedes con estos equipos que son una verdadera maravilla. Si desean ver uno funcionando, pueden ir a nuestras oficinas centrales en Xola 1902, Colonia Narvarte, y ahí lo van a poder checar funcionando a la perfección. La llamada ya no va a entrar. Vamos a hacer un videíto para subirlo a YouTube y que lo puedan checar ahí directamente también. Vamos a ver. Eficiente. Si quieren saber más del equipo, pónganse en contacto con nosotros, por supuesto, a nuestros teléfonos. Eficiente nos manda saludos. Ya se va a chambear, mi amigo Eficiente. Un abrazo. Rubén61 puso un post en Face de la nota para compartir la información. Muchísimas gracias, Rubén61. OP31972, ¿qué significa OP? Cuenta con que causa con quebranto. Y CL, cuenta en cobranza pagada sin quebranto en su reporte del Buró de Crédito. La cuenta que causa quebranto quiere decir que ya la cerraron. Van a seguir con la gestión de cobranza, pero el banco te va a poner con una mala calificación hasta que le pagues. Que le pagues completo o que mediante una quita se pueda negociar para que también te quite esa mala nota. Y la otra quiere decir que ya pagaste completo, que estás al día con tu pago. Que caíste en cobranza, sí, pero que ya liquidaste. Cuenta en cobranza liquidada, por ahí creo que quiere decir CL. Gaspar2475 dice que sí es legal que le quiten su quincena de su cuenta de nómina porque se atrasó un mes con su pago. Ya lo dejaron en cero los señores de Bancomer. Hombre, eso no se vale, me parece aberrante, pero sí es legal cuando ustedes utilizan el crédito que el banco les está otorgando. Siempre va a haber un contrato, aunque no lo firmen, siempre va a haber un contrato que se hace válido en cuanto ustedes utilizan la tarjeta. Esto se llama adhesión. Estamos realizando una acción para poder autorizar al banco a que ejecute todo lo que el contrato que respalda el crédito diga. Y una de estas cláusulas dice que si ustedes no le pagan, él se puede cobrar a lo chino de cualquier deuda que les maneje. No importa si es de ahorro, no importa si es de nómina, no importa. En cuanto caiga un peso en la cuenta que de ahorro que el banco les está manejando, de ahí se va a cobrar y ustedes mismos lo están autorizando. El problema es que muchos ni se enteran. Muchísimos de ustedes nunca leyeron estos contratos y ahí lo dice claramente. Me dice Roy que si le podría decir cómo es el proceso de negociación de afiliados. Nosotros llamamos al banco, ¿cómo es? Sí, efectivamente. Ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Ya quiero negociar esta cuenta o me llegó esta carta convenio, a ver. Y nosotros nos encargamos de todo. Nosotros llamamos al banco, llamamos al despacho, verificamos que el descuento sea real. Si es posible, se los mejoramos aún más. Y en caso de que esté muy justa la fecha, también les podemos conseguir una prórroga para que se puedan conseguir el dinerito y puedan liquidar la deuda aprovechando estos descuentos. Todo eso lo hace Defensa del Deudor por sus afiliados para evitar que los engañen con falsos descuentos, con mentiras de que pagando X cantidad liquidan su deuda. Para eso está Defensa del Deudor. Mark Deudor dice que qué tan bueno es que levante su queja en la Condusef. Consorcio jurídico le llama varias veces a su jefe en el trabajo y ya le dieron el monto de su deuda. ¿Qué puede hacer? Sí, meter tu queja. meter tu queja diariamente durante al menos 3 semanas. De esta forma la CONDUCEF se va a poner las pilas y va a aplacar a este despacho. Dice Cars que agradece la invitación, para él sería excelente ver a la familia de defensa del deudor, pero le es imposible esta semana. Ah, perdón, entre semana. Pronto solicitará una cita para vernos un día sábado. Tiene que terminar con el dientólogo primeramente. Perfecto, mi estimado Cars, un abrazo. Dice Dam que ese equipo también podría servir para evitar las llamadas de extorsión. Efectivamente, sirve para todo eso y mucho más. Una maravilla de equipo. Roy pregunta que, ¿qué les digo del último que deseamos? ¿Cómo digo que el último que deseamos es una demanda? Hay varias ahorita en contra de afiliados. En contra de afiliados en este momento ya no hay. Hubo la última que se solucionó hace creo que 2 meses, me parece. Pero pues sí, lo último que deseamos aquí, por supuesto, es una demanda. Siempre vamos a tratar de negociar. Pero si ustedes están afiliados y son demandados, nosotros los vamos a defender y no les va a pasar absolutamente nada. Dice Kiara que un cobrador de Electra, esos de Motito, la siguen en la calle y le cobran delante de la gente. ¿Qué puede hacer para que deje de acosarla? Pues meter tu denuncia ante el Ministerio Público. ¿Tú cómo sabes que ese cobrador no tiene otras intenciones más allá que nada más estarte molestando? De inmediato, mete tu denuncia en el Ministerio Público y cuando lo veas, llama una patrulla y vas a ver cómo ese cobrador sale, pero volando en su motito de 50 pesos, desdichados. Rubén 61 dice que si planeamos poner oficinas en otros estados de la República, pues fíjate que no ha sido necesario. Estuvimos poniendo en algunos estados, pero resulta hasta contraproducente porque la gente al final del día soluciona todo aquí. Nos llama aquí, las demandas se manejan aquí, o sea, las negociaciones, todos los bancos tienen sus centrales aquí o sus sucursales están aquí. Entonces no ha sido así necesario expandirnos de esta manera. Los podemos proteger perfectamente bien desde la capital del país. Y al final del día, si son demandados y necesitan un abogado en su estado, no importa en cuál se encuentren, pues se los mandamos y ya, así de sencillo. Dice Mercy que para el equipo que mencionamos necesitan tener contratado el CENET y cuánto cuesta. El CENET cuesta 900 pesos por un año. Nosotros vamos a contestar sus llamadas por todo un año por 900 pesos y tienen que dejar un depósito de entre 350 y 650 pesos dependiendo del tipo de equipo que soliciten, porque hay equipos que tienen más líneas, que tienen extensiones para toda la casa. Ese depósito se les va a regresar cuando ustedes desocupen el equipo, menos una deducción de 12 pesos mensuales. 12 pesos mensuales se les van a descontar por el desgaste del equipo. Nos los regresan, se les devuelve su diferencia y todos felices y contentos. Ustedes evitaron esas llamadas. ¿También saben para qué? Para la familia, porque luego es muy molesto que pues estén ahí llamándole a los papás, a los amigos, a los compadres. Y con este equipo, adiós a las llamadas en casa de las referencias también. Todo lo que deseen saber sobre este equipo pueden enviar un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org o llamar directamente a nuestras oficinas. Con mucho gusto les informaremos al respecto. Fab dice que está muy estresada. Siempre ha pagado sus tarjetas por lo menos el mínimo. Le debe a 2 de Banamex, un HSBC, Palacio, Liverpool. ¿Qué hace? En cuanto comiencen a llamar, ya no vive ahí y le preocupa que molesten a las personas que ahora habitan en ese lugar. Pues definitivamente avisarle a las personas que viven ahí o que están ahorita habitando el domicilio que tú tenías para pues advertirles que si llaman, que les digas sencillamente que no te conocen, ¿no? Que no saben ni quién eres. Y tú lo que debes hacer es ir a los bancos, ir a las tiendas y actualizar tus datos, el nuevo domicilio, tu nuevo número telefónico para que te llamen a ti, que es lo justo, por supuesto. Y nosotros te vamos a apoyar para que puedas lidiar con esta situación sin mayor problema. No te preocupes, Fab. Yo sé que es bien difícil al principio, pero después de un tiempo verás que es lo mejor. De otra manera, pues ibas a vivir manteniendo a los bancos. Todo lo que ganaras iba a ser para pues mantener banqueros multimillonarios y tú bien, gracias, y eso no se vale. Ian dice que si ya le mandamos su contrato, ¿cuánto tiempo tiene para pagar los 850 pesos? Es que yo no llevo eso, pero me parece que son 15 días. Me parece que son 15 días, Ian. Op 31972, no tienes nada que agradecer. Excelente programa, es la primera vez que nos escucha y la verdad, sus felicitaciones. Muchísimas gracias, Op 31972. Para eso estamos. Mr. George dice que tiene una duda. Cuando se hace una domicilización a tu tarjeta de crédito y se deja de pagar la tarjeta y se va a mora legal, ¿se sigue cobrando esta cuenta domiciliada? No, ya no, porque obviamente pues ya no tienes saldo, se bloquea la tarjeta, ya no tienes crédito. Entonces ya no se puede, vas a tener que pagar tú ese servicio directamente con el prestador. Damp dice, sobre el crédito de nómina de su esposa, el reporte aparece préstamo personal cerrado. La actualización fue en diciembre. Saldo actual 0, forma de pago 01, cuenta al corriente. Ah, caray, pues parece que la pagaron completita. ¿Está en verde? Porque si está en verde, pues ya esa deuda aparece como liquidada, Damp. Lo que debes hacer cuando pase esto es esperarte un mes más y lo vuelves a sacar, a ver qué dice, porque luego se equivocan con las actualizaciones y pues más vale estar bien seguros. Rubén 61 dice que todas las demandas se centralizan al Distrito Federal, aunque esté en el último rincón de la frontera norte, en Tijuana, por ejemplo. Lo dice que al parecer la regional de hipotecaria e ingeniero está en Monterrey. Mira, en este caso lo que hacemos es mandarte un abogado a Monterrey. Tú ya no te tienes que desplazar a Monterrey. Tú, si vives en Tijuana y vía exhorto radican tu proceso judicial en Monterrey, tú nos mandas por paquetería la demanda y la copia de tu cédula de notificación al Distrito Federal. Nosotros aquí elaboramos la contestación y mandamos un abogado hasta Monterrey para que meta la contestación y comience a llevar tu juicio. No tienes que pagar ni un centavo por eso. Siendo afiliado, nosotros nos vamos a encargar de absolutamente todo. Todo eso ya está cubierto por el pago mensual que realizas a defensa del deudor. Dam dice que sobre la deuda que tiene con CFE, el miércoles nos llamaría. Aunque no le han intentado cobrar, quisiera tener todo arreglado y no tener sorpresas más adelante. Sí, porque los de CFE son bien canijos para cobrar. Lo mejor es que estés preparado. Roy dice que hace 10 días fue al Distrito Federal, le atendió la señorita Guadalupe, se afilió toda su confianza en defensa del deudor. Muchísimas gracias, Roy. Qué bueno que viniste, qué bueno que les gustan las nuevas oficinas, están mucho más centrales, mucho más cómodas. Y pues estamos a sus órdenes. Recuerden que el estacionamiento es gratuito. Si vienen en coche, tenemos capacidad hasta para 16 automóviles. Sin costo para ustedes, nada más nos dan su boletito, se lo sellamos y listo. Rubén 61, de Ian. No, sí le di respuesta a Ian. Ay, ya lo moví todo. Discúlpenme ustedes. Apachurré un botón aquí. Pero ahorita regresa el chat. Ahí viene. Vamos, chat. Aquí está. Ya le di respuesta a Ian. Déjenme ver si... Ya le dimos respuesta a Ian. Por supuesto que sí. Tienen, me parece que son 15 días. Dice Roy que debe mucho en tarjeta, 600 mil pesos aproximadamente. Estaba muy preocupado por la posibilidad de perder su casa. Actualmente tiene enfermedad de invalidez. Híjole, Roy, vas a ver que aquí te vamos a ayudar. Vas a salir adelante, no te preocupes. Dice Marvel que si el aviso que dejan en su domicilio el despacho jurídico Elite, donde dice que se ha negado a cualquier solución y que para evitar que se proceda la demanda que proceda, pague los 35 mil pesos. Esto es porque ya pasó su cuenta un despacho, porque siguen hablando de las oficinas. Ignora esas cartitas, Marvel, no te angusties. Es normal, es gestión de cobranza, nada más, no pasa nada. Dan, perfecto, sí, sácalo nuevamente, sácalo el mes que entra para ver qué actualiza. En una de esas ya le hiciste. Rubén 61 dice que el licenciado Vázquez le dijo que habría una cuota adicional de 2 mil pesos por llevar el caso sin necesidad de afiliación. Lo que pasa es que tu cuenta es hipotecaria. No es lo mismo que una afiliación por crédito de tarjeta o por un préstamo personal donde son 150 la mensualidad. Sí, cuando es hipotecario es mucho más caro porque estamos hablando de una cantidad mucho mayor que hay que defender y la gestión en el juicio es mucho más complicada. Sí, está perfectamente lo que te dijo mi amigo el licenciado José Vázquez, mi estimado Rubén 61. Y esto de los hipotecarios automotrices se maneja de manera independiente. El costo de la afiliación depende de lo que cueste el inmueble o lo que cueste el vehículo, cuánto te falte por pagar, son muchos factores. Cuando se trata de deudas de tarjeta de crédito o préstamo personal, es una cuota fija de 150 pesos mensuales, porque nosotros los representemos legalmente, por una, dos, diez, 20 deudas, pagan 150 al mes, nada más. No se cobran cuotas adicionales, ni porcentajes por negociación, ni nada más. A todos mis queridos radioescuchas, les recuerdo que no se pierdan la entrevista que se publicó el día de hoy en el periódico El Financiero, en su portal de internet, www.elfinanciero.com.mx. Chéquenla, defensa del deudor, habla de los despachos de cobranza y lo que estamos haciendo hoy en día para poder ayudarlos. No se la pierdan, está muy, muy interesante. Luis 25 dice que un amigo es pensionado y tiene un préstamo de nómina en Banamex. No han cancelado esa tarjeta porque aún debe, pero el mes pasado ya no se la retiran de la tarjeta de nómina, sino de la pensión. ¿Eso a qué se deberá? Ah, caray, ya no entendí. Pero el mes pasado ya no se lo retiran. Pues no sé, me parece que aquí lo que quieres decir es que ya no le están cobrando de la cuenta de nómina, sino de la de su pensión, que supongo que como ya está pensionado, pues ya no percibe ninguna nómina, ¿no? Ya le están pagando vía pensión. Sería cuestión de que lo aclararas, mi estimado Luis 25. Charlie 1294 dice, ¿qué alivio dan estas asesorías? No tiene nada que agradecer, hombre. Tiene una duda acerca de si alguien se retrasa en pagos a Bancomer y fallece el titular justamente en su mora legal o después de esa. ¿Qué pasa con el crédito? ¿Hay riesgo con la esposa si está por bienes mancomunados? Mira, sí hay riesgo, pero digamos que prácticamente es imposible que le cobren a la esposa porque necesitarían iniciar un juicio sucesorio testamentario que implica gastos para el acreedor. Y sencillamente no lo van a hacer. La van a amenazar, la van a molestar, eso sí. Pero no la pueden reportar en el buró de crédito, no le va a afectar su calificación y ya no le van a cobrar. Lo que debe hacer la esposa de esta persona es ignorarlo, sencillamente. Obviamente realizar el trámite ante el banco para notificar la defunción del titular de este crédito, su esposo en este caso, llevar copia certificada del acta de defunción y demás requisitos a alguna sucursal para notificar esto, que el banco ya sepa, y de ahí pues que los ignore si le quieren cobrar a ella, que no vaya a firmar nada, por el amor de Dios, eso sí, muy importante, que no vaya a firmar nada sin la asesoría de defensa del deudor. Rubén 61, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no estoy llevando tu caso. No sé en qué etapa se encuentre, si ya estés hacia, tu riesgo de demanda sea muy alto o no lo sea. Aquí lo que debes hacer es hablar directamente con mi amigo el licenciado José Vázquez y preguntarle a él si te debes afiliar ahorita o si nos esperamos a que te demanden o qué onda. Ahí sí, yo no sabría porque, te repito, yo no estoy llevando tu caso. Mark Deudor dice que por favor, para los que son nuevos, explicarles eso de la afiliación, aun y si no tienen dinero para pagar y deben como 600 mil pesos, ¿los pueden representar? Sí, por supuesto, tenemos afiliados que deben 4 millones de pesos y los estamos representando en estos momentos. Mark Deudor, si son deudas por préstamos personales o tarjetas de crédito, por supuesto que te podemos ayudar sin ningún problema. Roy dice, si se desean afiliar a Defensa del Deudor, es muy sencillo, manden un correo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, con su solicitud para afiliarse, nada más le ponen ahí, quiero afiliarme, deseo información, y con mucho gusto nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Expliquen un poquito ahí su caso. Dice Roy que en caso de que lo llegaran a demandar por el monto tan alto, ¿qué posibilidades tiene el banco de ganar? ¿Está dispuesto a pagar cuando mejore su situación? No te preocupes, te garantizamos. Mira, hace como 2 años demandaron a uno de nuestros afiliados por, me parece que eran 400 mil pesos, algo así. Al final del día se llegó a una negociación excelente, excelente. Este afiliado liquidó su deuda a un demandado, obviamente con el apoyo de Defensa del Deudor, con una cantidad muy baja y de acuerdo a sus condiciones económicas. Es decir, que el banco tuvo que esperarse hasta que tuviera dinero para que pudiera pagar. Y hoy por hoy el señor se encuentra súper feliz, súper tranquilo, ya sin ningún problema. Así que no te preocupes, mi estimado Roy, aquí te vamos a ayudar. Rubén 61 dice que igual que Charlie, esas asesorías son excelentes. A mucha gente le hacen falta, sí. Por favor, pasen la voz, que más personas estén enteradas de todo esto. Miguelisto dice, un amigo debe a Bancomer y ya no puede pagar una deuda de 140 mil pesos. Paga el mínimo. ¿Qué le aconsejamos? Que deje de pagar, así nunca va a acabar. Si está pagando el mínimo, quiere decir que ya no le alcanza el dinero. Yo te aseguro que tu amigo hace cada mes un esfuerzo impresionante para juntarse ese mínimo que le paga al banco. Aquí la regla primordial es la siguiente. Si ya no te alcanza para pagar, ya no te metas en más líos. Inicia una suspensión provisional de pagos, estabiliza tu economía y ya luego se podrá negociar la liquidación de la deuda. De otra forma, lo único que está haciendo tu amigo es, pues está amolando su situación económica cada mes va peor, va de mal en peor y al rato va a ser más difícil salir del problema. Marvel, no tienes nada que agradecer. Me dice que si ya debe afiliarse, apenas lleva desde diciembre que no paga sus finanzas. No son buenas, pero todo porque le ayudemos a solucionar su caso que ha aumentado a 49 mil pesos y según dicen seguirá subiendo. Cuando tú gustes, Marvel, en cuanto tú te sientas segura de quererte afiliar, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer ya, adelante, eres bienvenida. Si te quieres esperar un poco más, no hay ningún problema. Aquí tú eres la que lo decide. En cuanto tú digas, ya, en este momento quiero afiliarme, lo puedes hacer. Madela, ¿cómo apoyaríamos a su esposo por demandas de Santander? Necesitaríamos saber en qué etapa se encuentra su demanda, si ya hay sentencia o cómo está el asunto. Nada más con eso te podemos decir cómo te podemos ayudar. Dice Luis 25 que si le siguen pagando su tarjeta de nómina cada quincena, lo que pasa es que según... le siguen pagando en su tarjeta de nómina cada quincena, lo que pasa es que según él, el pensionado dice que está trabajando por fuera, pero el mes pasado ya no les contaron de la nómina, sino de la tarjeta de pensión. Que vaya al banco y pregunte a qué se debe esto, podría ser un error de sistema. Es lo más seguro, lo que yo pienso, porque no habría ninguna razón lógica para que lo hicieran de esta forma. Dan, hasta luego, muchísimas gracias. Y yo también me tengo que despedir de todos ustedes. Para mí ha sido un verdadero placer que me hayan acompañado el día de hoy. Les mando un saludo muy afectuoso y les recuerdo que mañana tenemos programa en horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones con su amigo Ángel González. Mañana, 9 de la noche, toda la asesoría que requieran en vivo y en directo, desde la Ciudad de México hasta todo el planeta. Las últimas del día. Rubén 61, por esa cantidad en deuda, sabe que el riesgo es alto. Pero ¿qué tal el plazo para que se pueda conseguir? Te digo que por lo menos un par de años, mi estimado Rubén 61. TNC dice que hace unas semanas comentó que perdió su tarjeta de débito Bancomer e hicieron consumos. El sábado le dieron respuesta de que no procede, aproximadamente son 12,000 pesos. Ya entró a la página de la CONDUCEF y hay un formato para que se intervenga para la aclaración. También la podemos asesorar con eso, está afiliada a Defensa del Deudor. Claro que sí, TNC, no te preocupes. Y si necesitas apoyo legal aquí, nuestros abogados te pueden ayudar para checar tu caso directamente con la CONDUCEF. Manuel dice que ya está teniendo problemas de deudas con CFE. No, pero los podemos apoyar con asesoría. Roy dice, el consejo de no solicitar un préstamo para pagar otro es muy cierto. Por eso se endeudó tanto. Por querer pagar cuando ya no podía, se ahogó más. Sí, por favor, no pidan prestado para pagar lo prestado. Hasta luego, Karime, Rubén, cuídate, Palemón. Mañana nos vemos. Lenebur, le han estado enviando los despachos cartas amenazantes de embargo. Y hasta han venido supuestos abogados preguntando por él a sus vecinos. ¿Se debe preocupar en qué momento debería hacerlo? No sé cuánto debes y a quién, Lelebur, pero esto ya lo dejaremos pendiente para nuestro programa del día de mañana. Cuídense muchísimo. Mañana, 9 de la noche, aquí mismo, Radio Defensa del Deudor, para apoyarlos a todos ustedes. No se pierdan la entrevista que se publicó hoy en el periódico El Financiero, www.elfinanciero.com.mx. Defensa del Deudor habla de los despachos de cobranza. Y chequen el video está genial. Hasta mañana. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one pride.